leyes, conocer las leyes, saber cómo se ejecutan, y fue en el año de 1987. ¿Por qué elegiste la FES Aragón para estudiar esta carrera? Anteriormente se designaba la escuela por medio de la computadora, entonces fue la escuela que, no de mi elección, sino la que me tocó por asignación. ¿Cómo defines la preparación de los maestros y la enseñanza de estos en ese momento? En ese entonces, algunos maestros eran catedráticos con una excelente preparación y había otros que eran acababan de terminar su carrera, entonces su preparación no era excelente. Al terminar tu carrera, ¿qué te dejó la FES Aragón? Muy buenos amigos, muchos conocimientos y una excelente preparación. ¿Recomendarías esta facultad para las nuevas generaciones? Claro que sí, porque es una muy buena institución, pertenece a la máxima casa de estudios. ¿Piensa que los bares que rodean a la FES Aragón son distractores para el buen aprovechamiento de los alumnos? Yo creo que cualquier circunstancia o situación alrededor de la escuela no tiene que afectar en absoluto la preparación de los alumnos, sin embargo, llama mucho la atención y por ende es una manera de distracción para ellos. ¿Tiene algún tipo de experiencia en la FES Aragón que pudiera compartirnos? Bueno, los congresos que hay en la FES Aragón son muy buenos. Hay algunas conferencias en las cuales son partícipes los alumnos y tienen valor curricular.